Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a Biblioteca Viva, el espacio radial del libro, la lectura y mucho más. Este es el programa oficial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de la emisora tenemos al amigo Yossi Coronado, en la producción de la misma, nuestra amiga Marta Rondón, y hoy en los controles nos acompaña Alexander Sosa. En la coproducción de este espacio, Soraya Tobar. Y en la conducción, Adianés Gutiérrez, la mujer que corre con lobos, aplauso para ella. Y quien les habla, su amigo Reni Marrero. Como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. ¿Y cómo pueden hacerlo, Adianés Gutiérrez? Facilito, Reni Marrero, siguiéndonos en Twitter como @biblionacional o dándole me gusta. Compartir a nuestra cuenta en Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. También pueden seguirnos en Instagram como @biblionacional. Nuestros números de cabina son 0212-562-7949 y 562-3953. O si lo prefieres, puedes enviarnos un mensajito de texto, que estamos activos al 0426-516-5468. Y recuerda que puedes escucharnos desde la página web albaciudad.gob.be. Y nuestra frase lectora del día, ¿cuál es, Adianés? El tiempo es el mejor autor. Siempre encuentro un final perfecto. Y lo dijo el cómico y director de cine Charles Chaplin, recordado por su mortal personaje de Charlotte. Hermosa y sabia frase a propósito de ese maestro que es el tiempo. Así mismito, pero llegó el momento de saber qué está pasando en Biblioteca Nacional. Y para eso vamos a disfrutar de una cápsula informativa que va a sonar así. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. La Filarmónica reivindica la resistencia indígena con un estreno mundial. El pasado sábado 13 de octubre, en la sala Juan Bautista Plaza de Biblioteca Nacional, la Orquesta Filarmónica Nacional, cuerpo artístico de la Fundación Compañía Nacional de Música, realizó el concierto denominado Venezuela, Pueblo en Resistencia, para conmemorar la constancia de los pueblos originarios en la lucha por la soberanía y su dignidad. A 50 años de su hazaña olímpica, Morochito Rodríguez visitó Biblioteca Nacional. Francisco Antonio Brito Rodríguez, mejor conocido como Morochito Rodríguez, gloria del deporte venezolano, visitó las instalaciones de Biblioteca Nacional como parte de una serie de actividades con la que conmemora los 50 años de haber obtenido la primera medalla de oro olímpica para Venezuela. Una hazaña deportiva alcanzada el 26 de octubre de 1968. ¡Felicidades! Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas. Te invitamos todos los viernes a las 2 de la tarde a disfrutar gratuitamente de luces, cámara y acción en los espacios de la Sala Infantil y Juvenil Mama Rosa, ubicada en la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. ¡Te esperamos! ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. En la edición, Soraya Tobar, y quien les habló, Oscar Castro. Hasta la próxima. Seguimos con más de Biblioteca Viva y hoy nos ponemos los guantes para subirnos al cuadrilátero del recuerdo y rendir un sentido homenaje a un personaje que hace 50 años llenó de gloria a nuestra patria, al convertirse en el primer olímpico de oro de nuestro país.

seguimos con Biblioteca Viva y hoy nos ponemos los guantes para subir al cuadrilátero del recuerdo y rendir un sentido homenaje a un personaje que hace 50 años llenó de gloria a nuestra patria al convertirse en el primer olímpico de oro de nuestro país. Así es, amigos, hoy dedicamos nuestro programa a un personaje muy querido por los amantes del deporte de las narices chatas y por todo el pueblo venezolano en general. Este hombre nació un 20 de septiembre de 1945 en Cumaná, estado Sucre. Recientemente acaba de cumplir 73 años de edad. Es un abuelo consentidor, un amigo incondicional y un gran fanático de la salsa y del dominó. Por eso escuchábamos a Oscar de León antes de este nuevo bloque. Ah, bueno, y en cabina nos picaban los pies. Es que un 26 de octubre de 1968, este cumanés se convirtió en leyenda cuando con apenas 21 añitos de edad ganó sobre el ring la que por 44 años fuese la primera y única medalla olímpica de oro en Venezuela. ¿De quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que del hijo de doña Olga Margarita. Él es Francisco Antonio Brito Rodríguez, mejor conocido por todos como Morochito Rodríguez. A él y a su hazaña deportiva dedicamos hoy nuestro programa. Así es, y aunque compromisos previos le impiden acompañarnos en cabina, quien sí nos acompaña para hablar sobre la vida y carrera de este campeón es Freddy Contreras, promotor del Museo del Deporte Venezolano, con quien hablaremos también sobre este importante proyecto orientado a rescatar la memoria deportiva de nuestro país. Bienvenido a Biblioteca Viva, señor Freddy. Bienvenido, Freddy. Bueno, sí, gracias. Es un placer para mí compartir con la audiencia de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, proyectando la cultura básica y el deporte como la mejor alianza de proyección para las nuevas generaciones. Y bueno, dejando huellas a través de este gran proyecto de la Biblioteca Nacional, donde permanece una gran parte de la memoria histórica de Venezuela. Gracias a ti, Freddy, por aceptar nuestra invitación. Y sabemos que al igual que muchísima gente relacionada con el ámbito deportivo y específicamente el boxístico, formas parte de los organizadores de ese tremendo rumbón que se va a armar para celebrar por todo lo alto ese medio siglo de oro de Morochito. Pero cuéntanos, ¿por qué es tan importante celebrar esa medalla? Bueno, la medalla lograda por Morochito Rodríguez en el año 68 fue considerado por el Círculo de Periodistas Deportivos en el año 2001 como la odisea del año, el siglo XX. Una de las odiseas, la otra fue la de los héroes del 41. Así que marcó una huella en tiempo y en espacio en la evolución y la trascendencia histórica del deporte, lo cual debe ser, porque se debe reflejar y celebrar para que todas las generaciones del deporte la tengan en su corazón, porque eso fue un gran logro, una euforia para todo el pueblo venezolano y tenemos mucho tiempo para celebrar. Freddy, ¿cómo se celebran estos 50 años de oro? ¿Qué actividades preparan? Bueno, hay muchas organizaciones y entes que están programando actividades, la agenda, su familia, quien coordina su pauta, y la Fundación de Asistencia del Atleta, Fundaexar, bajo la dirección general de Robert Solórzano. Esto bajo el aval del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, están preparando una gran gala, lo quiero nombrar así, una gran gala, porque se incluyó la Organización de Baile Deportivo de Venezuela, las organizaciones salseras, que le tienen un gran reconocimiento. Entonces el programa se expande porque tenemos como base principal una muestra de memorabilia de Morochito Rodríguez, una muestra donde vamos a exhibir elementos referenciales históricos, empezando por su medalla, la que logró ese día, pero también una muestra hemerográfica, una muestra fotográfica, la cual evidenciamos cuando lo grabamos la semana pasada en el Archivo Audiovisual de Venezuela, donde él manifestó su sentimiento hacia tantas imágenes que se proyectaron ahí, y él más bien ni se imaginaba que esas fotos existían, y eso está preservado en el Archivo Audiovisual de Venezuela a disposición de todo el pueblo venezolano. Así es. Mira, Freddy, algo bien importante que hablábamos antes de comenzar el programa es que cuando se habla de figuras como Morochito, uno habla de la leyenda, ¿no? Morochito el olímpico, pero tú conoces a Morochito el humano, a ese señor que, bueno, que de la nada llora, a ese abuelo amoroso, ese jugador de dominó, ese bailarín imbatible. ¿Tú qué puedes decirnos de Morochito más allá de la leyenda? Bueno, una persona con un sentimiento muy grande, muy humilde, pero de gran corazón. Y tuve la virtud de compartir, gracias a la invitación de Robert Solórzano y las Glorias Deportivas de Venezuela, esa celebración de su cumpleaños, una velada que compartimos en su hogar, donde vi el cariño, el amor a lo que él está dedicado ahorita, que es el amor a compartir con su familia, a los 73 años, qué mejor patrimonio que su familia. Y los gustos de él, jugar el dominó, pero también él tiene tres deportes: el boxeo, el dominó y el baile deportivo, porque es tremendo salsero. Ahí bailó, bueno, hasta con la escoba. Hasta todo, que el cuerpo aguantó. Sí, todo el mundo, nos paramos todos nada más a verlo, a compartir con él y bueno, y hacerle una gran rueda, que esa se va a repetir, bueno, con unas academias que van a estar animando esta gran festividad que se va a realizar el día 26 de octubre. ¿En dónde? En el salón que lleva su nombre, el Salón Morochito Rodríguez, del Instituto Nacional de Deporte, donde vamos a reunir a toda la gran familia del deporte venezolano y todo el que quiera asistir de manera... Vamos a dejar a nuestro amigo Morochito Rodríguez y a su familia, porque hay que pensar también el entorno de su familia. Claro, el Morochito nadie le quita lo bailado. No, así es. Amigos, bueno, recuerden que pueden enviarnos sus mensajitos de texto al 0426-516-5468 o llamar a los números 0212-562-7949 y 562-3953 para interactuar con nuestros invitados. Hoy conversamos con nada más y nada menos que Freddy Contreras, promotor del Museo del Deporte Venezolano, sobre el medio ciclo de oro de nada más y nada menos que Morochito Rodríguez, primer medallista olímpico de oro de nuestro país. Así es, amigos, vamos a una breve pausa musical y al regreso conoceremos mucho más de esta hazaña deportiva con Freddy Contreras, que además, hay que decirlo, subcampeón mundial de lucha en México en 1978. De eso vamos a hablar luego. Nos vamos con mi abuela, de nuestro gran folclorista Gualberto Ibarreto, tema dedicado pues a Morochito Rodríguez, quien amó mucho a su querida abuela, y por eso le dedicamos este tema. A ver mi abuela de ciencia y de medicina. Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, ¿qué iba a saber mi abuela? La tabla de dividir, si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. ¿Qué iba a saber mi abuela? Las reglas del castellano. Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano, si mi abuela se paraba a bregar desde temprano, ¿qué iba a saber mi abuela? De manicure y pedicure, si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul, si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría, mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía, pero una arepa en sus manos redondita le salía. Mi abuela, lo que era una servidumbre. Si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre, si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre, ¿qué iba a saber mi abuela? De esa moda tan fatal, si mi abuela remendaba con aguja y con dedal, Si mi abuela revistaba con aguja y con dedal. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. E iba a saber mi abuela de política barata. Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata. Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata. ¿Qué iba a saber mi abuela? Y ni se lo imaginaba que este mundo no es el mundo que pa' sus nietos soñaba. Que este mundo no es el mundo que pa' sus nietos soñaba. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Cuando el reloj marca la hora, son las 1:49, seguimos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM, escuchamos a Gualberto Ibarreto, mi abuela. Y bueno, ya es un programa de lujo, homenajeamos a un boxeador que marcó lo que es el deporte olímpico de Venezuela, nada más y nada menos que el Morochito Rodríguez. Así es, amigos, hoy Biblioteca Viva se une a la celebración de los 50 años de la victoria sobre el ensogado de Morochito, gracias al cual Venezuela obtuvo su primera medalla de oro en unas olimpiadas. Eso fue en los Juegos de México 1968. Y para revivir toda esa emoción nos acompaña Freddy Contreras, quien entre otras cosas es promotor del Museo del Deporte Venezolano. Freddy, oírte hablar sobre las hazañas del Morochito nos hace sentir que fue ayer que sucedió eso. Eso fue hace nada. Cuéntanos cómo fue ese momento. ¿Qué se vivió en Venezuela aquella tarde en el que el primer venezolano se alzaba con la presea dorada? Bueno, de ese momento histórico, dentro del trabajo de investigación que estamos realizando para esta gran muestra de memorabilia de Morochito Rodríguez, pudimos ver gráficas donde cuando él venía en el avión al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el pueblo estaba lanzado en la pista, o sea, estaba full de público. Cuentan, disculpa, que el avión tuvo que dar tres vueltas porque no hallaba dónde aterrizar. Sí, y él comentaba al ver las gráficas de que, bueno, que eso era una pasión tan grande lo que él estaba viviendo, la gente atravesada en la pista y tenía que elevarse de nuevo el avión. Bueno, hasta que pudieron poner orden y dijeron que si no se retiraban, Morochito se iba para otro estado. Se lo iban a llevar directo a Cumaná. Resulta que la gente, bueno, dieron orden de despeje y pudo aterrizar. Eso fue una emoción más grande. Pero algo de las gráficas que él vio, que revivió esa gran experiencia y lo compartimos ahí, fue cuando había dos damas acompañadas de él cuando ya hacía su paseo por los pasillos del aeropuerto, donde él se le aguaron los ojos y dijo, esta era la mujer que yo quería que me recibiera, además de toda esa gente que estaba ahí en Maiquetía. Y le preguntó la compañera Isabel del Archivo Audiovisual, ¿y quién es esa señora? Le dijo, esa es mi mamá. Qué bonito esa expresión. Sí, sí. Y esa foto no la tenía él dentro de su repertorio gráfico, dentro de su álbum. No, en la Biblioteca Nacional le va a suministrar a través del Archivo Audiovisual y de su director, nuestro amigo Ignacio Barreto, le va a donar en manera digital todas esas gráficas para que él las preserve y las proyecte a su familia, a sus amigos y a todas las generaciones del boxeo de Nicolás. Sí, porque hay que decir a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, Morochito estuvo la semana. De su hazaña olímpica, pertenecientes a la colección fotográfica Catalá y Leo Martínez. Ajá. De nuestro archivo audiovisual. Mira, Freddy, ciertamente ese día, aquel 26 de octubre de 1968, nació la leyenda de Morochito Rodríguez, nuestro primer medallista de oro venezolano. Pero solo 44 años después, tuvieron que pasar 44 años después para que otro venezolano, en este caso el esgrimista Rubén Limardo, repitiera la hazaña olímpica. ¿Qué sentiste tú cuando Limardo se bañó de oro olímpico, Freddy? Bueno, la verdad es que fue una gran pasión. Yo estuve en Londres compartiendo los Juegos Olímpicos en el gran festival de memorabilia olímpica y pude compartir varias competencias, entre esas la emoción que se vivió con Limardo. Y yo puedo reflejar de que Limardo, desde que se paró en la pedana a comenzar su competencia, ya Limardo era un campeón, porque la preparación psicológica demostraba todo lo que él llevaba por encima, llevaba el peso de Venezuela, así como lo llevó Moro Chito, y se veía un campeón de principio a fin. Eso fue sin discusión, ahí no había tu tía, ahí todo estaba enmarcado a lo que él reflejaba, de que era un campeón de principio a fin. Freddy, háblanos del proyecto de Museo del Deporte Venezolano, cómo va, quiénes te apoyan en esta importante labor. Bueno, sí, el Museo del Deporte Venezolano es un proyecto que nosotros como Glorias Deportivas debemos respaldar, todo lo que integramos esta gran familia, pero las instituciones importantes, yo hago un llamado a todas las instituciones, especialmente al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, el de Cultura, que tiene también un gran papel en esta actividad, y todas las instituciones que puedan ligarse para lograr esta meta. Nosotros debemos crear un templo que guarde, rescate, preserve y proyecte la memoria histórica del deporte, pero lo más importante de su personajes. Si no hay personajes que logren esas odiseas, las obras no quedan. Así que principalmente hay que preservar. Algo así que yo reflejo y lo proyecto también. Morochito Rodríguez es un patrimonio viviente del deporte y así se tiene que destacar y se tiene que proyectar. Así es. Mira, decía Morochito en su reciente visita a Biblioteca Nacional que el homenaje que a él más le gustaría recibir sería ver coronarse nuevamente de oro olímpico a otro boxeador criollo. Yo sé que esta pregunta tal vez no es, tú te ríes, no es a ti a quien te compete decirlo, pero me atrevo a decírtela porque tú eres conocedor de la materia. Dentro del escenario boxístico nacional, ¿se proyecta alguna figura que nosotros podamos decir, mira, este tiene costura de campeón? Sí, hay mucho, todos los atletas tienen la visión y para eso se preparan para ser unos grandes competidores y para ser grandes medallistas. Todo está en el respaldo que se le dé para cumplir su meta, la preparación, la alimentación, la atención, eso es importante. Todo eso hay que cuidarlo y hay que analizar también en los países donde están en situación como la nuestra o en menos condiciones, porque se logran las medallas. Hay que estudiar eso y bueno, es el respaldo, el cuidado, la atención para que el muchacho se concentre solamente en el objetivo que lograr la medalla. Y yo creo que sí, tenemos mucho material, recurso humano valioso, nuestro recurso más importante, esa materia prima que son nuestros atletas. Un saludo para todos ellos, mis queridos hermanos, amigos. Bueno, de que en realidad desde su entidad, no solamente cuando llegan acá a ser selección nacional, desde su entidad los directores de deporte de cada región, los gobernadores deben respaldarlo para que ellos cumplan su meta. Y cuando lleguen acá a la alta competencia, ya le compete al Ministerio del Poder Popular para el Deporte dar los toques finales para calibrarlo para llegar a cumplir su meta, que es ser medallista en cualquiera de las competencias. Claro que sí. Bueno, y vamos a mandarle un saludo a la gente de Fundaxar, que están activos mandándonos mensajes de texto. Por aquí estamos, Biblioteca Viva, dejando en alto el nombre de este personaje de la historia deportiva como lo es Morochito. Sí, también le están enviando acá las Glorias Deportivas muchos mensajes. Claro, lamentablemente sí, no podemos nombrarlos a todos por el escaso tiempo que tenemos en el programa. Así es, amigos, vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con más de Biblioteca Viva, hoy sobre las cuerdas, o mejor dicho sobre el ring, pero no contra las cuerdas. Ya volvemos. Una niña a mí me dijo, dándome un beso en la cara. Una niña a mí me dijo, dándome un beso en la cara. El diablo de doncella, para que alegría, porque me hace recordar de la novia que tenía, porque me hace recordar de la novia que tenía. Mira mi niña, véalo ya, mira mi niña querida, yo te quiero de gozar. Yo tenía una niña fina en el pueblo de la villa. Yo tenía una niña fina en el pueblo de la villa. Y como era tan bonita, me la pido Catalina. Y como era tan bonita, me la pido Catalina. Baila mi niña, baila mi niña. Mi vida, baila mi niña querida, porque ya voy de partida. Baila mi niña, baila mi niña, baila mi vida, baila mi niña querida, porque ya voy de partida. Báilalo, mi niña. Entro yo. Cuando el reloj indica las 2 de la tarde, seguimos con mucho más de Biblioteca Viva, hoy en honor a Morochito Rodríguez, primer medallista olímpico de oro de Venezuela. Recuerden, amigos, que pueden escribirnos al 0426-516-5468 o llamar a los números 0212-562-7949 y 562-3953. Hoy nos acompaña Freddy Contreras, como lo dijo mi compañero, promotor del Museo del Deporte Venezolano, con quien estamos conversando sobre los 50 años de la hazaña deportiva del Morochito Rodríguez, primer medalla de oro olímpico de nuestro país. Freddy, sabemos que eres un trabajador incansable cuando de recuperar la memoria deportiva venezolana se trata. Además de Morochito, ¿a qué otra figura te has dedicado en todos estos años de investigación nacional e internacional en distintas disciplinas deportivas? Bueno, son muchos, pero acá en Venezuela me puedo enfocar en los dos héroes del 41 que quedaban del Campeonato Mundial de Béisbol. Disculpa, acláranos, ¿qué es la generación del 41? Los campeones, lo que lograron la odisea del primer campeonato mundialista para Venezuela en la especialidad del béisbol, quedaban como patrimonio viviente Luis Romero Petit y Enrique León Fonseca, los cuales fueron grabados en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Sus testimonios están preservados ahí para las generaciones futuras, gracias a este trabajo que fundó la Fundación Filatélica, Numismática, Olímpica y Deportiva Venezuela, que yo represento a nivel nacional, enlazada con toda esta red de coleccionistas y memorabilistas deportivos a nivel mundial. Estamos trabajando para dejar sembrado y proyectado para las generaciones futuras estas grandes historias, pero más importante, nuestros queridos personajes, que son los que logran esta odisea. Rubén Limardo, Naomi Soazo, Yulimar Rojas, ¿qué les dice a estos muchachos de la llamada generación de oro? Principalmente felicitarlos porque han logrado su meta, han logrado su mejor odisea y han dejado su mejor marca. Que les recomiendo que sean referencia viva a las generaciones futuras, que no se queden en el premio, que no se queden solamente en el podio, que sigan después de su carrera deportiva formando atletas como ellos y que los superen. Los mejores alumnos son los que superan a los docentes, y eso es lo que queremos en el deporte, que nuestros atletas nos superen cada día más y podamos lograr y dar más medallas para Venezuela. Mira, volviendo al boxeo, y lo tengo que preguntar porque si no, mira, son tres, está la bellísima Astrid, nuestra próxima operadora de controles, está Diana Gutiérrez, la mujer que corre con lobo, y está Soraya Tovar, la rockera del 23. Upa. Que no es salsera, sino rockera. Ajá. Te lo tengo que preguntar, en cuanto al boxeo, Carla Magliocco, que fue la primera boxeadora venezolana en Juegos Olímpicos en Londres del 2012, un hito, ¿no? Pero, ¿existe una buena representación femenina en nuestros cuadriláteros actualmente, o eso sigue siendo deporte de hombres? No, ya la mujer incursionó en el deporte, en todas las modalidades, y en el boxeo marcó pauta con Carla y sigue. Hay muchas generaciones a diario, nosotros compartimos en los pasillos del IND, en todos los ambientes, en el comedor, y vemos estas niñas, estas boxeadoras que en realidad se sienten mundialistas, son muchachas que se están preparando bajo el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, respaldadas para que en sí puedan cumplir su sueño de ser otras medallistas más y darle muchos triunfos a Venezuela y ejemplo a nuestras generaciones futuras. Claro que sí, un paréntesis, hay que decirlo, amigos, les invitamos a mantenerse atentos a nuestra página web www.bnb.gov.bb, donde podrán conocer muchas curiosidades sobre la vida de Morochito Rodríguez, como por ejemplo el hecho de que su tía paterna, María Rodríguez, fue una gran cantante, ¿qué tal? Famosa por la pintoresca canción La Oración del Tabaco. Claro que sí, o que por ejemplo en la pelea por la medalla de oro, Morochito usó la franela con el número 304 y unos guantes rojos talla 14, pero que en esa misma pelea se fracturó el pulgar derecho, pero aún así siguió pegando hasta vencer a su oponente, ¿ah? Claro que sí. Estos y otros detalles forman parte de la entrevista que nuestro amigo y colega Miguel Armando García le realizó a Morochito para la colección de Memorias del Tiempo, del Archivo de la Palabra, nuestro Archivo Audiovisual de Venezuela, y que ustedes podrán disfrutar muy pronto a través de nuestra página web www.gov.be. Y tú, Freddy, ¿tú tienes alguna anécdota breve sobre ese histórico combate del sábado 26 de octubre de 1968? Aunque me dijiste que no estuviste ahí porque estaba muy chamo. No, en realidad no pude vivir esa experiencia, estaba muy pequeño, pero sí dentro del trabajo de investigación, tantas cosas como la que pudimos vivir ese día, donde él nos habló que fue exactamente a las 4 de la tarde cuando él empezó ese combate, y lo recuerdo muy bien porque estaba muy nervioso, preocupado, porque sabía el peso que tenía en sus hombros derechos. Sabrosísimas, ¿no? Una de ellas es que casi que no hace el peso. Ajá. Casi que no hace el peso, y bueno, tuvo que hacer milagro para llegar al peso. Luego aquello de que lo que más se quería aprender era el nombre del oponente, ¿no? Sí, de todo su del surcoreano. Sí, su competidor contrario, los cuales él los preserva y los nombra como que si fuese hoy el momento, sí, del señor combate. Bueno, uno de los temas que quiero resaltar también, la gallardía de un atleta, más que todo en donde son categorías por peso, donde tienen que preservar, o hasta por gramo, preservar la categoría y para poder competir. Él presentó, lo mencionó ahí, la tensión que tuvo en ese para ese último combate, y lo otro es que él terminó su combate con una lesión en un dedo. Eso es doloroso, debió ser lo que él decía, que con todo eso él iba para adelante porque sabía que sentía el peso de todo el pueblo venezolano en sus hombros, y ya finalizando el combate, ya él se sentía un campeón olímpico, como lo ratificó al final del combate. Bueno, el Morochito Martínez, el boxeador que nadie le quita lo bailado. Morochito Rodríguez. No se aparten de la sintonía del Vacío 96.3 FM, que ya volvemos con mucho más de Biblioteca Viva. Vamos con musiquita, Sosa. Ya regresamos. ¿Te gusta la cortina? Quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. sapo quisiera ser un teniente general, pero tiene la cabeza. Volverme una cualquiera, me tenía el hechicero, un prendedor y un retrato. Seguimos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos a María Rodríguez, tía de nuestro querido Morochito Rodríguez, con la oración del tabaco. Recuerden, amigos oyentes, que pueden escribirnos al 0426-516-5468 o llamar a los números 0212-562-7949 y 562-3953. Hoy nos acompaña Freddy Contreras, promotor del Museo del Deporte Venezolano, con quien estamos conversando acerca de los 50 años de la primera medalla de oro olímpico traída a suelo venezolano por Morochito Rodríguez, a quien dedicamos el programa de hoy y a quien enviamos desde acá un gran saludo. Freddy, lo de Morochito en México 68 da para una película. Por poco no califica debido a fallas en el peso y luego ya en el ring. Y pese a fracturarse el pulgar derecho, se convirtió en campeón olímpico del peso mosca junior. Tú que lo conoces, ¿cuál dirías que fue su secreto y qué lugar ocupa desde ya en el Museo del Deporte? Bueno, tiene un lugar estelar, así como lo tiene en el templo del deporte, que es el Instituto Nacional de Deporte. El salón principal lleva su nombre, Francisco Morochito Rodríguez, igualmente lo tendrá en el Museo del Deporte. Él pertenece, como lo dije anteriormente, a dos de las odiseas, los odiseas del siglo XX, y esto tiene un sitial en tiempo y en espacio como una gran marca proyectada a nuestras generaciones futuras. Freddy, para aquellas personas interesadas en donarte material museístico para el museo deportivo o aquellas que quieran participar de este proyecto, ¿cómo pueden contactarte? Bueno, a través de mi número telefónico 0414-285-9399, y también quiero anunciarte que vamos a hacer una gran alianza estratégica con la Fundación de Asistencia al Atleta, Fundexar, donde va a ser el ente receptor y preservador de todos estos elementos para que tenga la responsabilidad de catalogarlos y registrarlos para el momento de que logremos el sitio donde se va a inaugurar este gran museo. Ellos van a tener esa responsabilidad bajo la coordinación de nuestro amigo Robert Solórzano y todo el equipo profesional que lo acompaña, y diariamente están trabajando en pro de la asistencia social a los deportistas y a los exatletas, las glorias deportivas venezolanas. Buenísimo. Bueno, y como dice mi compañero Reni Marrero, llegó el momento de la verdad. Así es. Y como promocionar la lectura es nuestro objetivo principal, llegó el momento de saber qué lee Freddy Contreras y qué libros puedes recomendarnos sobre el boxeo criollo y el deporte venezolano en general, tema que hoy compartimos en el programa. Bueno, la literatura en temática, en todas las especialidades deportivas, yo la consulto mucho, la recomiendo. Hay poca publicación dentro de el área de literatura deportiva. Por eso yo recomiendo a todos los dirigentes deportivos y a todos los entrenadores que saquen su pluma de oro y con toda esa experiencia que tienen, que comparten con los atletas, que lo vayan reseñando y lo vayan proyectando en lindas escrituras que pueden complementarse en grandes documentales, en grandes películas. Morochito está para hacer una película, eso también lo retomo, y vamos a proyectarlo al Sistema Nacional de Cinematográfico Nacional para que tome en cuenta este punto. Y en materia bibliográfica, le recomiendo a todos los dirigentes deportivos y a todos los entrenadores que escriban sobre la historia en cada momento, en tiempo y espacio, para que quede reflejada a través de esas letras grandes referencias a nuestras generaciones futuras. Y a propósito de nuestro tema de hoy, Medio Siglo de Oro de Morochito Rodríguez, nuestros amigos oyentes pueden leer Oído al Tambor. En el top 1 encontramos Historia Olímpica del Boxeo Venezolano. venezolano. Este libro, autoría del zuliano Orlando Borges y editado por el IPASME en el año 2012, nos presenta un minucioso recorrido por la historia de glorias del pugilismo criollo como Morochito Rodríguez, Pedro Gamarro, Bernardo Piñango y Omar Catanán. Este material se encuentra en la colección de libros raros y folletos de la Biblioteca Nacional. En el top número 2 les sugerimos Eli Montes, La máquina de hacer campeones. Es autoría de Alberto Silva y pueden encontrarlo en nuestra Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Claro que sí, te recordamos, amigos oyentes, que estos libros y muchos más esperan por ti en el catálogo en línea de nuestra página web bnb.com.be, cuyo buscador les permitirá ubicar el libro, revista o material visual y sonoro que deseen consultar. Luego van con esa cota y muy gentilmente los atenderán las chicas de Colección General, de Libros Raros, de Archivo de Audio. A donde vayan, porque hay de todo, como en botica, para todos los gustos, porque se lee no solo en libros, sino en fotografía, en película, en música, en lo que tú quieras leer, te lo tenemos. Claro que bueno, sí. Amigos, damos las gracias una vez más a Freddy Contreras, entre otras cosas, promotor del Museo del Deporte Venezolano, por acompañarnos el día de hoy. Y como recuerdo de tu participación, te vamos a hacer entrega de un pequeño detalle literario que lo tenemos por acá. Es un librito titulado Inventamos o Erramos, que recoge pues el pensamiento de ese gran venezolano que fue Simón Rodríguez, maestro del Libertador. De verdad esperamos que este libro te sea útil para que te sigas inspirando, Freddy, a ese trabajo tan importante que estás haciendo de recoger la memoria histórica deportiva de Venezuela. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que le digas hasta luego, ¿no?, a toda esa gente bonita que nos ha estado escuchando, Freddy. Bueno, sí, un gran saludo a toda la audiencia de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, siempre concentrado en esta gran alianza que refleja la cultura, el deporte y la educación, formando patrimonios vivientes, formando la mejor generación de proyección de Venezuela para el mundo, donde vamos a dejar las mejores huellas marcadas para el deporte. Y quiero cerrar también con una gran invitación. Nuestro amigo los organizadores de la gran superrueda de baile de salsa casino que se va a realizar en el óvalo del velódromo Teo Capriles, donde vamos a batir récord con esta organización, más de 5.000 bailadores de grandes academias de Caracas, de Vargas y de Miranda van a estar presentes ahí y le van a rendir un gran homenaje a Morochito Rodríguez como el salsero de oro. Así que todo esto está preparado, enfocado en el marco de esa conmemoración. Ahí nos vemos. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Quienes deseen volver a escuchar este programa pueden hacerlo por la página albaciudad.gov.be y no olviden escucharnos el próximo martes de 1 a 2 por el dial 96.3 FM del Poder Popular. Nos vamos con musiquita. Que viene. Yo me defendía con oración del tabaco. Me fui para un pueblo sin nombre, me fui para un pueblo sin nombre, tierra de por donde quiera, decían que era una fiera, pero yo era un buen taco. Pero yo era un buen taco, creyó verme el lado flaco y digo, ya está amarrada, pero yo estaba salvada por la oración del tabaco. pechito ristra de agua, la hierba diamanta guapo. Porque lo tenía el salmo de coloración del tabaco. Como persona decente, con amarme suficiente, sin hacerme brujería, sin hacerme brujería, con el diablo pelearía ensalmándolo hasta él. Yo te encomendé acabado con la candela al revés. Con amarme suficiente, sin hacerme brujería, sin hacerme brujería, con el diablo pelearía ensalmándolo hasta él. Yo se encomendé el cacao con la candela al revés. Así es como es. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.